12:44, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar nuevamente en la actualidad local para seguir informándole de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Iniciativas, como decíamos, que van a acoger nuestra localidad. En este caso nos vamos a marchar hasta el Parque Rafael Alberti. Allí se ha situado la representación que va a tener lugar destinada a los más pequeños con un espectáculo de títeres multimedia. Se denominan Los Músicos de Bremen y llegan a cargo de la compañía Tech Producciones. Desde Tech Producciones vamos a hablar precisamente con Alberto Puyol, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Alberto Puyol, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el espectáculo de títeres que llega a nuestra localidad lo hace a través del Planea, la Agenda Provincial para la Cultura, de la Diputación de Cádiz. Y esto significa que desde Tech Producciones y con este espectáculo en particular, Los Músicos de Bremen, pues no sé si participáis en un circuito en el que, bueno, pues no solo estaréis en nuestra localidad en la jornada de hoy viernes, sino que también recorréis otros puntos, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Sí, en este caso es gracias, como bien has dicho, a Planea, que es un programa que lleva realizando ya unos cuantos años Diputación de Cádiz. Giramos por todo lo que es la provincia de Cádiz. Obviamente también como compañía también salimos de ella porque, bueno, hay que seguir comiendo. Pero sí que es cierto que, bueno, que se hace un esfuerzo desde Diputación para que las compañías de la provincia, bueno, pues puedan girar, ¿no?, en las diferentes localidades que hay en Cádiz y podamos trabajar en nuestra provincia, ¿no? Aparte de que también tengamos que salir fuera, pero fomentar un poco las artes escénicas y fomentar el trabajo de los profesionales de la provincia es fundamental. Y bueno, Diputación en ese aspecto, desde luego, lleva ya muchos años apostando por ello. Siempre hay cosas que mejorar, obviamente, pero bueno, claro, sí que es cierto que es de agradecer en ese aspecto. Pero sí que es verdad que iniciativas, programas como el Planea 2019 de la Diputación, lo cierto es que permite a localidades como la nuestra, poblaciones de menos de 20.000 habitantes, recibir espectáculos que a lo mejor de otra manera costaría un poquito más de dificultad. Y bueno, sí, pues eso es, pues también es de agradecer, ¿no? Sí, en ese caso es totalmente cierto, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Ya sabemos, bueno, que las pequeñas localidades a nivel económico tienen sus limitaciones y esto permite precisamente lo que se considera tener el acceso a todo el mundo por igual a la cultura, ¿no? Ya sea las artes escénicas, como es en este caso, al fomento de la lectura, a nivel de exposiciones, de música, de flamenco, etcétera. Exactamente. Y en esta ocasión, pues, se ha concertado ese espectáculo de títeres multimedia que, bueno, encargáis vosotros de montar, de realizar. Ahora vamos a hablar de él, pero te quería preguntar, porque no sé si sabes que va a desarrollarse en un contexto un poco más amplio, con el desarrollo del el Festival Food Truck que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Bueno, pues gastronomía, otra serie de espectáculos, y dentro de este mismo marco, pues se ha programado la cita que va a traer a Briquet Tech Producciones. Sí, nos hemos enterado relativamente hace poquito. Bueno, nos parece interesante, obviamente hay que aprovechar la sinergia y dado que se va a celebrar ya esa actividad, bueno, pues yo creo que se suma. Obviamente sí que me gustaría recalcar que hay que también un poco separar, eso, ¿no? Porque a veces también se convierten muchas veces las cosas en un cajón desastre. Y en este caso, bueno, obviamente es totalmente legítimo y súper interesante. Yo como consumidor he ido muchísimas veces a este tipo de eventos, pero sí que es cierto que nosotros desde las artes escénicas pues intentamos también, bueno, pues que se intente ver como una profesión y no un relleno, ¿no? En este caso, ¿no? No queremos que nos vea como un entretenimiento más mientras estás tomando algo en un food truck, sino intentamos que nuestro trabajo sea algo también un poco más digno y sobre todo dignificar las artes escénicas. Ya le digo, nos parece estupendo, bueno, el hecho de que se aproveche, ¿no?, y la circunstancia de que coincidan estas dos actividades, pero también nos gusta recargar un poco eso, ¿no?, que cada uno debemos de trabajar en nuestra parcela y si es sumando, genial. Lo que no nos gusta tampoco es que se nos considere como un atractivo simplemente para entretener, bueno, porque intentamos que las artes escénicas no sea solo puro entretenimiento, sino que también cultura, bueno, cultura al fin y al cabo, ¿no? Y es educación y todo lo que ello conlleva. Claro que así sí. Así que, bueno, por nuestra parte es genial que se sume, pero siempre hay que dar un poco esa nota, ¿no? De decir, bueno, sí, sumando, pero siempre también diferenciando de alguna manera. Claro, cada uno tiene su lugar, ¿no? Eso es importante, no olvidarlo. Sí. Bueno, vamos con el espectáculo en sí, y yo quería empezar pues conociendo a qué público va destinado principalmente, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden disfrutar de Los Músicos de Bremen? Este espectáculo de títeres realmente lo hemos diseñado para lo que nosotros consideramos como público infantil, ¿no? Que va aproximadamente desde los 3 hasta los 6, 7 añitos. Sí que es cierto que luego cuando vamos a espacios abiertos, a público general, pues también por hechos constatados vemos que también funciona muy bien para niños un poquito más mayores y siempre también para los adultos que acompañan a esos niños. Intentamos obviamente que guste al público en general. Pero sí que es cierto que nuestro público objetivo está destinado a niños de entre 3 y 6 añitos. Es un espectáculo en el que, bueno, pues renueva, ¿no?, el clásico de los hermanos Grimm, una adaptación para títere, dice la semblanza y actor. Y bueno, pues vamos a tener lo clásico, pero también aspectos innovadores, ¿no?, en el marco visual. Sí, porque nosotros desde Tres Producciones siempre nos ha parecido interesante, ¿no?, las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas, y no es el primer espectáculo donde, bueno, pues la palabra multimedia está presente. Siempre nos gusta, porque vamos viendo que el público va evolucionando. Hoy en día los niños y niñas están pegados a un móvil, a una pantalla. Y bueno, no es que nosotros queramos que sigan pegados a una pantalla, pero sí veíamos interesante que hubiera quizás más vida en el escenario. Entonces, en este pequeño teatro donde esos actores en miniatura van a interpretar esta historia, sí que es cierto que hay un elemento muy importante y son las escenografías, ¿no? Lo que es el fondo, ¿no?, lo que es la tramoya, que va a tener mucha vida porque es una pantalla, que nos permite también, obviamente, dinamizar mucho los cambios, hacer animación en 3D... Lo enriquece visualmente, plásticamente, a nivel de iluminación también, porque tiene mucha luminosidad esos paisajes que acompañan esta historia, lo cual creemos que es interesante, ¿no? Estamos investigando, siempre vamos buscando nuevos lenguajes y, bueno, pues en este caso hemos apostado por este tipo de recursos y creemos que nos ayuda a contar la historia. Al final, lo importante obviamente son los títeres, los que están delante de esa pantalla, pero bueno, creemos que enriquece y que suma en este caso. Claro, el espectáculo estaba previsto para las 9:30 de la noche en el Parque Rafael Alberti. Todavía ahora empieza ya a oscurecer, no es problema la luz, ¿no? No, de hecho, bueno, nosotros desde el primer momento este espectáculo lo hemos hecho a horas de noche, pero también incluso a la 1 de la tarde, vale. Porque el retablillo permite que haya una oscuridad en el propio espacio escénico donde se van a desenvolver los títeres, pero obviamente siempre queda mucho más bonito de noche, queda mucho más brillante, ¿no?, como nosotros decimos. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad muy bonita porque Ubrique, una plaza donde va a haber un ambiente, sabemos que es genial, y encima esa oscuridad que nos va a permitir trabajar un poquito más intensamente el efecto multimedia, pues para nosotros mucho mejor, obviamente, ¿no? Bueno, ¿cuántos sois en la elaboración de este espectáculo desde Tech Producciones? En lo que es el proceso creativo participamos siempre una media de entre 4 o 6 personas. Luego, lo que es la ejecución, vamos básicamente 2 personas, ¿no? Porque somos los que trabajamos lo que es el concepto de títeres y de puesta en escena. A nivel de interpretación, bueno, pues tenemos a un burro, tenemos a un perro, tenemos a la señora gata, tenemos también al señor gallo. Y luego a una comadreja y a un zorro que se van a encargar de hacer lo imposible para que estos 4 amigos, bueno, pues cumplan su sueño, ¿no? Que básicamente es la de convertirse en músicos. De ahí, bueno, pues la línea argumental, ¿no?, de la historia se mantiene, ¿no?, de los hermanos Grimm. Sí, bueno, es un cuento popular que, como bien sabrán los radio oyentes, bueno, pues es una historia que los hermanos Grimm realmente no inventan, sino que ellos en Alemania, eran oriundos de Alemania, lo que hacen durante muchísimos años es recopilar esas leyendas que recorrían los pueblos, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues esa historia era una de ellas, de los músicos de Bremen, y le dan forma. Nosotros, a la hora de llevarlo al títere, obviamente, pues hay que hacer una serie de modificaciones, de cambios, y aunque no está actualizado en cuanto a en la época, porque hemos intentado que sea algo atemporal, pero sí que es cierto que tiene muchos anacronismos. A nosotros nos gusta jugar, ¿no?, y mezclar diferentes épocas, diferentes historias. Entonces hay muchos guiños al pasado, al presente y también al futuro. Entonces intentamos que sea algo dinámico, divertido y sobre todo, bueno, que le llegue el mensaje que para nosotros en este caso, bueno, es el valor de la amistad y de no dejar de perseguir los sueños, como hacen nuestros protagonistas. Y sobre todo, además, también todo ello intentando que no se pierda esa atención que se tiene que captar de los pequeños, porque captar la atención de pequeños de entre 3 y 6 años a veces no es fácil. Eso y es lo más difícil. Sí, es muy difícil porque, obviamente, en este espectáculo, en nuestra propuesta, hay un narrador que rompe la cuarta pared y aparece y desaparece y nos sirve un poco para precisamente mantener esa atención. Pero sí que es cierto que el títere hay un momento momento en que tener a los niños 50 minutos hoy en día sentados, concentrados en algo, imposible. Por desgracia, es muy difícil. Y bueno, sabemos que lo vamos consiguiendo. Es cierto que depende del público, que en ese día haya, que depende del espacio, que depende del momento del día, pero entendemos que, bueno, en líneas generales, la verdad es que los niños terminan disfrutando, participando. Y sobre todo, ya le digo, ¿no?, pensando, ¿no?, y divirtiéndose con cultura, porque al fin y al cabo hablamos de cultura y hablamos de títeres. Y es algo que creemos que es necesario que no se pierda. Claro, yo imagino que habrá un poquito de feedback también ahí con los menores, ¿no?, para implicarlos, sí, en la historia. Sí, nosotros con teatros infantiles o familiares, el concepto de la cuarta pared siempre la rompemos, porque entendemos que es necesario, ¿no?, motivar, incentivar y que haya, como bien has dicho, ese feedback entre el público y los pequeños espectadores. Bueno, pues es el espectáculo Los Músicos de Bremen, que va a llegar, como decíamos, hoy a las 9:30 al Parque Rafael Alberti a través de Tech Producciones, que forma parte del Planea 2019 y de ese circuito de eventos que, como decíamos, pues en esta ocasión llegará a nuestro municipio. ¿En qué otros lugares habéis estado con este espectáculo? Pues en la provincia de Cádiz, bueno, pues hemos estado, nosotros somos de una compañía y escuela de teatro de Jerez, por supuesto hemos estado aquí, también hemos estado recientemente en El Bosque, hemos estado también, el año pasado estuvimos en el Festival de Títeres de Cádiz, este verano estaremos en el Jardín de la Gotera de la Azotea, donde todos los años se celebra un maravilloso ciclo de teatro de títeres, solo de títeres, y hemos tenido la suerte de que nuestros amigos de la Gotera nos inviten, hemos estado en Sanlúcar, hemos estado en El Puerto, hemos estado en Tarifa, la verdad que a nivel de provincia nos hemos movido bastante y seguimos con él, vamos. Suerte es una obra que funciona muy bien, que tiene un público objetivo, como le he comentado antes, que es infantil y que hay una demanda para ese público muy importante. Oye, eso le voy a decir, ¿cuál es la respuesta, ¿no?, que han recibido en todos estos lugares que han recorrido? Bien, muy bien, la verdad que siempre es muy positiva, siempre nos gusta, aparte de la palmadita en la espalda, que nos hablen de aquellas cositas que ven que igual no termina de funcionar, porque nuestro reto diario es ese, el ir mejorando poco a poco un espectáculo. El espectáculo, una vez que se estrena, nunca es igual, nunca se repite el mismo espectáculo, siempre uno va cambiando cosas. Esta mañana precisamente estábamos repasando un poco el guión, viendo un poco, recordando algunos momentos que siempre queremos que funcione, porque para nosotros es como un mecanismo de relojería y nos gusta que vaya todo, y hoy hemos visto, mira, pues hoy vamos a intentar en este momento que hay un momento que podemos hacer un cambio para que funcione, quizás consideramos que un poco mejor, pues ahí estábamos esta mañana viendo a ver de qué manera podíamos cambiar. Y ya nos estamos hablando de 5 segundos, de sí, claro, los 50 minutos que dura el espectáculo. Pero ahí es lo que nos incentiva a nosotros también como actores y creadores, ¿no? El que siempre vayamos intentando mejorar. Y es lo bonito también de esta profesión. Claro que sí. Bueno, pues Los Músicos de Bremen, hoy a las 9:30, los pequeños tienen una cita en el Parque Rafael Alberti con Tech Producciones para divertirse, para conocer además también esta historia de los hermanos Grimm. Invitamos, si te parece, para despedir, Alberto, invitamos a todos los oyentes. Pues claro, que vengan esta noche, que va a ser una noche fantástica, además creo que han dado una temperatura muy agradable. 9:30 de la noche, un hermoso parque, tienen la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, mientras también después toman antes o después algún aperitivo, porque van a tener oportunidad de degustar, y me consta, diferentes tipos de comidas, además de varias partes del mundo, aparte también de otros espectáculos y otras actividades que va a haber, así que yo creo que es una oportunidad fantástica de pasar una noche muy agradable de verano. Nosotros le llamamos teatro a la fresquita. Pues sí, la verdad que sí. Además, últimamente estamos teniendo una temperatura maravillosa, así que... Sí, hay que aprovechar. Eso, estupendo para disfrutar de los espectáculos al aire libre como el que nos ofrece esta noche los Tech Producciones y con esa puesta en escena de títeres para los más pequeños, Los Músicos de Bremen. Alberto Puyol, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.